La FM, siempre con grandes anunciantes como... Amor, ya vengo. Voy a darme una pasadita por el comprar a ver si cambiamos esta nevera de una vez. La sacamos a crédito y así aprovechamos los descuentos de aniversario que están buenísimos. Voy tarde, chao. En Al Comprar. Y a tu alcance. La FM Bogotá, 94.9 FM. La radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio. 75 años. Creciendo contigo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM de RCN. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la DEA, anunció sanciones contra 7 personas y varias empresas por financiar al grupo terrorista Hezbollah. Entre las mencionadas está una empresa de carbón con sede en Colombia. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconoció que todo su núcleo familiar tiene contratos con el Estado. Las autoridades de Bogotá adelantan a esta hora un operativo para ubicar a los responsables del atraco a la sede del Banco Caja Social en el barrio Restrepo, que generó pánico entre la comunidad. Un fuerte sismo de magnitud 4,3 sacudió al departamento de Santander. Según el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro del temblor fue en el municipio de Los Santos. Y a esta hora, la Selección Colombia ya está en la cancha de Santiago para su encuentro ante Chile. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche.

people, but it's got no soul, and it's taking you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. You used to think that it was so easy. You used to say that it was so easy, but el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Nos acompañaba a esta hora un cantautor escocés, el señor Jerry Rafferty, fallecido en el 2011, con una canción que fue un éxito muy importante en el año 1978, un tema que fue número 3 en el Reino Unido y en los Estados Unidos, por ejemplo, fue número 1 en el Top 100 de Cashbox y también fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, el tema Baker Street. Vamos ahora a continuar con la reina del pop, Madonna, y yo creo que esta es una de mis tres canciones favoritas de su repertorio, un tema del álbum Bedtime Stories de 1994, número uno en los Hot 100 de Billboard, producido por Kenny Edmonds, más conocido como Babyface. Esto se llama Take a Bow. Watching you, watching me, one love. break my heart. I've always been in love with you. Guess you always know you took my life for granted. Why? Oh, why? The show is over. Say goodbye. Goodbye. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Take your seaside arms around.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo un éxito de 1972, el tema más famoso de la carrera del legendario Lou Reed, cantautor estadounidense legendario por su carrera en solitario y también por haber sido parte de la banda The Velvet Underground. Falleció en el 2013 este hombre y este tema fue compuesto por él y producido por David Bowie y Mick Ronson, una canción sobre Nueva York, Walk on the Wild Side. Vamos ahora a continuar con Eric Clapton y uno de los éxitos más grandes de su carrera, una canción que de hecho es un cover, pero la versión más famosa es la que hizo el maestro Clapton para la banda sonora de la película Phenomenon de 1996, película protagonizada además por John Travolta. Si no estoy mal, esta canción, esta versión, ganó el Grammy a la grabación del año y esto se llama así, Change the World. The stars, pour one down to you, shining on my heart, so you could see the truth. Damn, this love I have inside is everything it seems, but for now. good. Who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Running through your head, who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Who you gonna call? Ghostbusters! If you're all alone, pick up the phone and call. Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I hear it likes to guess. I ain't afraid of no ghosts. Who you gonna call? Ghostbusters! If you've had a dose of a freaky ghost, baby, you better call. Parker Jr. nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo el tema de una película icónica de los 80, una película de 1984, protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd, también por Harold Ramis y por Sigourney Weaver, la canción Ghostbusters. Vamos ahora a continuar con Santana y una canción del álbum Shaman del 2002 con la voz de Michelle Branch. Esto fue el número 5, si no estoy mal, en los Hot 100 de Billboard. Se llama The Game of Love. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. I'm like a blind man who lost his way. I can't see nothing. I'm like a deaf man who can't hear. Yeah, I can't hear nothing. See the trouble with me. I can't do nothing without my baby. Yeah, as plain as can be. It's gonna drive me crazy. I walk a lonely street late at night, alone and lonely. Everything I do, un día como hoy, nace en 1944 en Galveston, Texas, uno de mis artistas favoritos, un hombre que hizo mucha música buena. Uf, tremendo músico, compositor, arreglista, director de orquesta y cantante, y creo que lo hacía todo sin saber leer una sola nota de solfeo. Un verdadero genio al que me le quito el sombrero siempre que lo escucho. Que en paz descanse el incomparable Barry White. Esta es una canción que él lanzó en 1976, un tema que fue número 2 en el Reino Unido. Uno de sus grandes éxitos del álbum Let the Music Play, el tema You See the Trouble with Me. Nos vamos a despedir ahora con Lenny Kravitz y una de las canciones emblemáticas de su carrera, junto con Mama Said, junto con I Belong to You, junto con su versión de American Woman Again, en fin, un tema de 1993 que es tal vez una de las canciones más rockeras de su carrera. De hecho, es como una mezcla ahí interesante entre funk y rock. Y les cuento, fue número 4 en el Reino Unido esta canción, el tema Are You Gonna Go My Way. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Nastasha Pozo y Michelle Arevalo por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.